Buenos días. Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, como lo anunciáramos la semana pasada, hablaremos sobre Martín Lutero y de cómo su vida y las decisiones que tomó transformaron su entorno y nuestro mundo. En este programa participan José Carrillo Reynoso, periodista. Hola. Joana Rivera, socióloga. Y Varinia Roa, que les habla, bachiller en teología. Antes de comenzar, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Un invitado al que nuestra amiga y panelista Joana Rivera hará una entrevista. Queremos saber cómo otros profesionales compatibilizan sus conocimientos y su fe. Buenos días, Pastor Miguel González Hidalgo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, muy bien. Contento de estar acá esta mañana. Qué bueno, muchas bendiciones. Vamos a comenzar su entrevista, ¿ya? Primero nos gustaría saber quién es usted, que se presentara, nos contara cuál es su profesión y a qué se dedica. Bueno, como ya lo mencionó, yo me llamo Miguel González. En estos momentos me dedico a pastorear, soy pastor de la iglesia Kairos Iglesia de la ciudad de La Serena. Hoy día estoy casado con Loreto, con mi esposa, y tengo dos bellos hijos. Estoy radicado acá en la ciudad de La Serena ya hace un tiempo atrás. Y yo de profesión soy ingeniero civil industrial, ya con varios diplomas al haber también con respecto a calidad, a administración de proyectos e innovación y creatividad. Eso es más o menos el área a la cual yo me dediqué profesionalmente cuando estudié. Y hoy me dedico a ser empresario. Hoy día tengo un par de empresas en el cual me dedico a prestar servicios de personas y algunos servicios de ingeniería. ¿Usted tenía una relación con Dios en su vida universitaria? Sí, desde el inicio. Yo entré conociendo al Señor, a Dios, a la universidad. Comencé desde el inicio, bueno, desde que inicié la carrera fue algo que yo le pedí a Dios. De verdad que desde muy joven siempre me decían que tenía muchas cualidades para estudiar o tenía muchas cualidades para seguir una carrera, pero yo era de otro tipo de persona, era muy deportista, no le gustaba mucho los estudios. Y cuando ya tuve que tomar la decisión y confrontarme a este tema de elegir una carrera universitaria, al primero que le comenté esto fue a Dios. Y de hecho fue un tremendo milagro cómo accedí a la universidad. Y él siempre estuvo conmigo desde el inicio en poder estudiar. Siempre me estuve tratando de no despegarme de esto, porque cuando uno también está en la universidad, siempre tiene que escoger dos caminos. ¿Y de qué manera cree usted, o de qué manera compatibilizó su vida en cuanto al conocimiento matemático y su vida con Dios? ¡Wow! Es una tremenda pregunta, porque efectivamente las matemáticas te hacen ser un personaje más calculista, ¿cierto? Te hacen ser una persona un poco más precisa en ciertas cosas. Todo tiene que tener una razón, todo tiene que tener un porqué. Y cuando nosotros vemos a Dios en la Biblia, muchas de las cosas, o uno de los pasajes favoritos míos, se encuentra en Hebreo 11, ¿cierto? Que habla especialmente de la fe, que dice que aunque no veamos las cosas, sabemos que vienen, pero no sabemos que están ahí, pero sabemos que Dios las va a hacer real. Entonces, que habla de la fe, ¿cierto? Avanzar, o muchas veces, por ejemplo, cuando, no sé, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, o sea, ¿cómo un par de pan y un par de peces pueden alimentar a 5.000 personas? La multiplicación, eso en el ámbito de la matemática, eso en el mundo de la ingeniería, no es coherente. ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos ejercicios matemáticos o grandes cadenas de integraciones o derivadas o cosas así de la ingeniería, te pedían buscar un resultado en virtud de algo. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, siempre Dios puede hacer cosas extraordinarias. Entonces, ese pensamiento que hay que tener en la universidad, cómo compatibilizarlo, yo siempre lo llevo a Apocalipsis 1:6, ¿ya? Entonces, donde dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Muchas veces debemos actuar como rey, debemos ser pensantes como un rey, pero nunca tenemos que olvidarnos también que somos sacerdotes y administramos todo lo que Dios quiere darnos. Amén. Y respecto al entorno social universitario, por ejemplo, ¿cómo era la relación con sus compañeros de carrera en ingeniería? ¿Tuvo amigos que no fuesen cristianos ahí en la universidad? Sí, de verdad que estuve bastante. Debo decirte que en realidad no tuve compañeros que eran cristianos. Después se volvieron algunos al cristianismo. Por lo menos los años que yo estuve, de verdad que me encontré con muy poca gente que era cristiana. Todos decían que era, todos creían en Dios, pero no funcionaba en esta forma activamente esta relación con Dios, ¿ya? Voy a hacer esa separación. Y particularmente la mayoría de mis amigos que yo generé en la universidad no eran cristianos. Ahora me pasó algo muy interesante con ellos, que siempre pude ver que ellos me invitaban a ciertas cosas que yo como cristiano no podía participar. Y siempre lo que más tuve que utilizar las palabras con ellos era no. En el colegio, siempre cada vez que yo decía no, porque mis papás en ese caso me decían que no podía ir a ciertas cosas que creían que no eran buenas, en este momento cuando uno es universitario, ya prácticamente es un adulto. Entonces uno tiene que aprender a decir que no. Y en este momento yo pensaba que ese no me iba a alejar de mis amigos, y al contrario, los no muchas veces me alejaban. Para ellos yo algunas veces siempre, o mayoría de las veces, siempre era un soporte. Siempre era el tipo diferente, el tipo que se cuidaban estas cosas, que no andaba loqueando y que tenía una relación con Dios. Entonces cuando tenían dificultades, siempre me contaban sus problemas y yo también les podía animar. Es más, me quedé con grandes amigos de la universidad, que incluso un día ya ellos algunos se han acercado mucho al cristianismo hoy, porque hoy les sigo compartiendo de la palabra de Dios. Algunos, cuando tienen dificultad en sus matrimonios, hasta el día de hoy yo prácticamente los disipulo sin saber que ellos están siendo disipulados. Entonces, pero la relación, me quedé con muchos amigos. Y yo creo que eso es lo que nos pedía Jesús, ¿cierto? Que fuéramos luz entre medio de las tinieblas. Porque juntarse luz con luz muchas veces también vamos a seguir iluminando, pero lo importante es iluminar las tinieblas. Y así como lo dice usted, Pastor Miguel, apuntando cómo fue su estrategia, por decirlo así, ¿usted puede identificar en su vida los puntos de encuentro entre la metodología universitaria y la palabra de Dios y desde allí también mencionar las divergencias? Sí, seguro. La metodología universitaria en sí, desde el primer día que yo me metí a estudiar ingeniería, en este caso, siempre se me habló de una apertura de mente. Todo lo que van a tener que estudiar, todo lo que tienen que hacer es para que la mente se abra. Yo recuerdo eso muy claro. Entonces, la metodología universitaria tiene ciertas carencias, pero sí tiene ciertas también utilidades. Yo creo que te ayuda a ver el mundo, te ayuda a entender el mundo, te ayuda a comprender ciertas cosas. Y esta metodología universitaria a mí me enseñó a poder descubrir ciertas cosas, a poder ampliar mis conocimientos. Entendí en la universidad que también la manera de estudiar depende y demarca mucho también el éxito de lo que vas a hacer. Y eso es lo que yo más rescato en la universidad. La universidad, lo que yo tuve que hacer, porque siempre trabajé y estudié, nunca me dediqué 100% a estudiar. Entonces me enseñó el orden, me enseñó a ser ordenado como estudiaba, a prepararme bien, a poder ser muy autónomo. en los conocimientos, poder comprender lo que estaba haciendo. Y con respecto a, la palabra de Dios y cómo puedo ver esa diferencia, es que yo creo que voy a tocar un tema muy similar ahí, con el que mencioné anteriormente, que efectivamente cuando la universidad te presenta algo, te dice, esto es A, y como yo recién les mencionaba, esto tiene una metodología, tú para llegar a B tienes que atravesar todo este tema, tienes que atravesar toda esta problemática para llegar a una solución B. Desde, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo salí de la universidad, yo antes, incluso para pegar un clavo, tomaba medidas, calculaba, tomaba el nivel, y cosas que antes yo no hacía. Antes de entrar a la universidad, yo tomaba el clavo y donde me gustaba y lo instalaba. Entonces, ahora, después que uno es ingeniería, no se da cuenta cómo a medida que van pasando los años, esto lo va tomando el cuerpo automáticamente como una conciencia que es así. Tiene que haber un nivel, tiene que haber una medida, tiene que haber un punto de marcaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la vida, cuando nosotros, yo lo veo en el cristianismo, por eso hay que saber compatibilizarlo. Porque en la vida, si yo, por ejemplo, yo empecé siendo empresario solamente por una palabra de fe, cuando yo no tenía nada. Y cuando Dios me dice, sabes que de la nada yo voy a hacer que tú seas empresario. Yo, a mí, en mi mente natural, matemática, de ingeniero, yo calculaba, hacía un plan de proyecto, hacía un plan, y los números no me daban por ningún lado. Y eso también fue el que generó el punto de divergencia conmigo y con el Señor. Yo, aún siendo cristiano, conociendo a Dios, necesitaba volver a reencontrarme con esto que es la fe. Y recuerdo si me regalas un minuto en esto, Dios me dio una palabra muy interesante, ¿ya? Me regaló un pasaje del rey Josafat, en el cual van a preguntarle a un profeta, junto a otros reyes, si tenían que ir a guerra o no. Entonces, y se acercaron a él porque se quedaron sin agua en el desierto. Y yo me sentía en ese tiempo así, porque yo era, como les decía, era calculista, matemático, y yo necesitaba ver que el proyecto no me estaba dando y que todo lo que creía hacer no lo iba a lograr. Entonces recibí la palabra que le regaló el profeta al rey. Le dijo, anda al desierto y cava hoyos, porque tú no vas a ver, no sabes de dónde va a venir, pero Dios va a llenar esos hoyos con agua. Y yo me sentí igual que él. Entonces era algo que ya estaba en contra de todo lo que me habían enseñado. Yo veía mi planilla Excel, veía todos mis cálculos y no tenía por dónde. Veía mi cuenta corriente, que era lo más doloroso. y yo me acuerdo que tenía solamente 27 mil pesos en esa cuenta. Con eso te digo todo. Y el proyecto que estaba buscando era muy ambicioso. Entonces, un día muy triste en mi casa, yo me pongo a orar y digo, Señor, ¿qué hago? Mis números no me dan por ningún lado. Y cuando siento el amor de Dios y me dice, toma tu pala y cava hoyos, que tú no vas a ver de dónde van a venir las nubes, tú no vas a ver nada, pero Dios va a empezar a mandar una lluvia que va a empezar a llenar cada uno de tus pozos. Y eso lo encontré extraordinario. Amén. Y eso yo lo avancé, lo hice con mucha fe. Y un día te puedo decir que sí, que Dios es real y que Dios de la nada puede hacer algo. Y eso es el punto más divergente con toda la metodología universitaria que tú puedas ver. La fe se contrapone a todo el conocimiento de la universidad. En todo aspecto. Puede ser tanto en la salud, en la pedagogía, en la ingeniería. Todo se encuentra, choca siempre con la fe. Pero vemos que usted, Pastor Miguel, fue siendo, digamos, firme en su fe, se mantuvo de la mano del Señor, y en el momento en que se vio agobiado, ¿cierto?, por los números negativos ahí, el Señor le dio una palabra y usted entendió que había algo más allá de los cálculos y los números que uno ve. Y eso que hace una diferencia, ¿cierto?, entre una vida de una persona que no es cristiana a una persona que es cristiana. En este caso, usted podría enviar un mensaje desde su experiencia a los profesionales o estudiantes universitarios que aún no conocen a Dios? Sí, por supuesto. Una de mis frases favoritas de Einstein dice que cada vez que nosotros descubrimos algo en la ciencia, abrimos una puerta a conocer a nuestro Creador. Que de verdad que eso es maravilloso. Déjame, a la persona que esté escuchando, si tú eres joven, estás tomando la decisión de estudiar o estás estudiando, quiero decirte que ningún pensamiento, que ningún conocimiento es más grande que el Creador. Dios, creador de todas las cosas, Él creó la ciencia, todo lo que tú ves sucede por algo. Pero el Señor pensó todas esas cosas desde el primer día que creó la tierra, que nos creó a nosotros. Y de verdad que ser luz en la universidad muchas veces no es fácil, no es fácil. Hay muchas cosas en la universidad, hay que cuidarse de la universidad, pero también con eso hay que sacarle el máximo de provecho. Aprovecha estos años de la universidad, esfuérzate al máximo, sé el mejor porque primero debemos honrar a Dios con todo lo que hacemos y con eso debemos ser el mejor. Y sobre todo mantente firme en la fe. En la universidad donde está involucrada todo el conocimiento, son lugares peligrosos. Para un cristiano es como meterse en la boca del lobo, ¿ya? Porque hay muchos jóvenes, sobre todo hoy día en mi generación, se movía mucho el tema también de la drogadicción y muchas cosas, las fiestas, el desenfreno. Y también he aprendido en la universidad un dicho que yo también ocupé mucho durante toda mi carrera, que me la dijo mi papá: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, rodéate de gente que te va a aportar, rodéate de gente que te va a bendecir, rodéate de gente que te va a poder abrir la mente en el conocimiento, pero también busca gente que te pueda en ese momento sostener en lo espiritual. ¿Ya? Estar en la universidad no significa solamente ponerse a estudiar de cabeza o pasarla bien o tener un título. Lo que más importa es que la decisión que estás tomando de estudiar te va a acompañar el resto de tu vida, o por lo menos eso debería ser. Entonces tienes que pedirle también en este proceso a Dios que te pueda abrir los oídos, abrir bien los ojos, y también pedir ayuda siempre es bueno. Un pastor, un líder, tus padres, que te puedan estar apoyando en este proceso. Así que de verdad, desde mi experiencia, lo único que les puedo decir, manténganse firmes en la fe y crean que lo que Dios le ha prometido, Dios lo va a hacer. Caminen, aunque no vean camino, y empiecen a construir algo maravilloso, porque déjenme decirles que los planes de Dios siempre son más grandes que nuestros planes. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel, de verdad. Caminen donde no ven camino. Es hermoso, encuentro yo. Muchas gracias por su tiempo, por sus palabras y por darnos esta oportunidad de conocer su experiencia en la universidad y cómo fue haciendo posible que fuesen compatibles, aún teniendo, digamos, como los discursos disonantes, pues. Sí, sí. Sí, no, sí, esto de verdad que es una aventura. La vida es una aventura y debemos aprovecharla. Si vamos de la mano del Señor, seguro que el final de la película siempre va a terminar bien. Así que muchas gracias, estoy muy agradecido, muy feliz, muy feliz por lo que pudimos hablar y para servirle cuando gusten, siempre voy a estar a su disposición. Muchas gracias, Pastor Miguel. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones. Qué maravilloso, le agradecemos al Pastor Miguel Hidalgo que haya tenido un tiempo en su vida para compartir su experiencia como profesional, como ingeniero civil y como pastor, que como él planteaba, finalmente Dios, que es más importante que todos los planes que uno tenga, permite que a veces los caminos paralelos se junten. Es decir, el Pastor Miguel recién hablaba de que él, siendo pastor, esposo, también es empresario, y una cosa no quita la otra. Entonces, ir a la universidad, titularse y dar el paso de fe no implica que tú tengas que deshacerte en algún momento de los conocimientos que a lo largo de la vida Dios te otorgó para que tú los administraras y los pusieras a disposición de aquellos que no conocen a Dios a través de tu trabajo, de tu profesión y de tu forma de ser. Continuamos entonces. Le agradecemos a nuestra amiga Joana que haya sido socióloga y periodista en este momento para entrevistar al Pastor Miguel. Y vamos tomando lo que dijo el Pastor Miguel a lo que va a ser la introducción a otros capítulos más sobre quién fue Martín Lutero, ¿ya? ¿Cuál fue su contexto histórico y cómo esto influyó en nosotros, cómo todavía nos afecta, nos determina, nos condiciona, nos motiva? Entonces, como decía el pastor en estos pasos de fe, Martín Lutero fue una persona que vivió en Europa en el siglo XVI, ¿ya? Y él era un monje o un fraile dominico. Fue ordenado sacerdote. ¿Qué significa ser un fraile? Para que lo entendamos, un fraile es una parte de del servicio sacerdotal que tiene la Iglesia Católica, que ellos se dedicaban a ser mendicantes, es decir, hacían un voto de pobreza, ¿ya? Había otros monjes que no eran frailes, que eran monjes. Entonces, él es un fraile dominico y que está en este momento, obviamente, en una abadía agustina, ¿ya? La semana pasada hablamos quién fue Agustín y de dónde venía Martín Lutero. Martín Lutero, siendo muy inteligente, él, una vez ordenado sacerdote, empieza a mirar lo que hay en su contexto alrededor. Este contexto histórico yo quisiera darle más hincapié, no más que a la persona de Lutero, sino que decir que Lutero en sí mismo, él recoge y hace lo que en un tiempo atrás ya Dios venía manifestando. Nosotros asumimos como la reforma protestante a Martín Lutero, pero entendemos desde nuestra perspectiva que Martín Lutero hace lo que Dios le pide en su corazón que es necesario que se haga. Hay un contexto histórico y en términos sociológicos se dice que hay una realidad multicausal que va generando una serie de movimientos sociales, económicos, espirituales, culturales, que desembocan en un hecho que se va a llamar la Reforma y además la Reforma Protestante. Tiene un nombre y un apellido. Entonces, Martín Lutero, teniendo esta condición de fraile dominico, tiene la oportunidad en algún momento de ir a Roma. Él vivía en Alemania. Alemania era un territorio bastante amplio que estaba conformado por ducados, por principados, por abadía, por lo que hoy día yo llamaría villorrios. Y entonces era mucho más amplio y estaba bastante más cohesionado que sus vecinos, que Francia, que Inglaterra, que Italia mismo e incluso que España. Y tenían ellos, y todavía lo siguen teniendo, como un sentimiento arraigado de identidad alemana. Entonces él va a Roma y se da cuenta que en Roma existe lo que hoy llamamos en lenguaje moderno corrupción. ¿Qué significa esta corrupción? Significa que hay un poder central que está tomando de las otras personas una cantidad importante de recursos económicos y culturales para su propio beneficio. Y esta corrupción se ve a través de lo que se conocen como las bulas papales o las indulgencias, ¿ya? Las indulgencias. ¿Qué se hacía con esto? Las personas que estaban a cargo de la iglesia, también sacerdotes y frailes, vendían indulgencias a las personas para que a través de la compra de estos documentos que estaban firmados por el Papa, las personas pudieran rescatar a sus muertos, ¿ya? A sus abuelos, a sus tíos. Entonces yo compraba una indulgencia y entendía que mi abuelito que se había muerto se iba a ir al cielo si había cometido algún pecado en la tierra y corría el riesgo de irse al infierno. Entonces yo compraba esto y me iba al cielo, y mi abuelito se iba al cielo. Y además había otro mercado junto a este, así como otro retail de la iglesia, que era las reliquias. Todo se vendía, hay una película muy interesante de eso, las monedas de plata, el cráneo de Juan Bautista, hay un, mencionando esta película, tiene una frase irónica que dice que en España están enterrados los 18 cuerpos de los 12 apóstoles, entonces la gente iba para allá a peregrinar. Esto a Lutero le genera un estado de shock, un trastorno, sabiendo que además en ese momento la Iglesia Católica y su doctrina estaba mezclada, no como hoy, con los poderes políticos, los poderes económicos, con la medicina, todo lo englobaba la religión católica. Ahí estaba todo el conocimiento, no estaba separado. Entonces, a esto Lutero le generó estrés, cuestionamiento y se devolvió desilusionado a Alemania. Yo lo estoy hablando en términos muy coloquiales para que lo hagamos lo más simple posible. Vamos a dejar a Lutero ahí respirando un poco. ¿Por qué es importante el contexto histórico? Porque la reforma que se tiene en el siglo XVI, digamos, toma cuerpo, no es que se generó de un día para otro, esto ya venía sucediendo desde la Edad Media. Hubo algunos reformistas que empezaron a decir que la Biblia era el sustento más que lo que decían los sacerdotes. Además, tienen que pensar que en ese tiempo muy poca gente sabía leer y escribir. Incluso muchos sacerdotes de su tiempo ni siquiera sabían leer la Biblia y hacían sus homilías y sus prédicas de algo que ellos presuponían. La mayoría de las personas que vivían no sabían leer y por lo tanto estaban sujetas a mucha ignorancia, a mucha superstición. Y junto en este tiempo donde la mayoría de las personas no tenía la posibilidad que tenemos nosotros hoy de ir al colegio y de educarse, estas personas, además de eso, la iglesia había establecido un sistema de control social, cultural y económico llamada la Inquisición. Entonces, las personas sabían que si se salían un poco de la regla que estaba ya establecida a nivel social, corrían el riesgo de ser apresados, torturados y finalmente quemados en exposición pública. Recuerden que la quema en la exposición pública no solo afecta al quemado en sí mismo, digamos, el lenguaje que va por debajo, el contenido simbólico es el terror que yo siembro alrededor de quienes están mirando esta condenación o este espectáculo de carácter, llamémoslo así, bastante bizarro con lo que se fue generando y sustentando la fe. Entonces, además, en ese tiempo se crea la imprenta, que también la creó un alemán, ¿ya? Nuestro querido amigo Gutenberg, que gracias a él nosotros hoy día tenemos la impresora y podemos imprimir, pero Dios le puso a él el primer diseño y le damos la gloria a Dios por eso, que siempre se las ha arreglado para mantener su palabra firme y viva. Entonces, con la imprenta se pudo empezar a, llamémoslo así, a democratizar un poco el conocimiento. Y además empezaron a generarse los primeros estados-naciones. Y hay otra persona que es Nicolás Bianchiavelo, que empieza a hacer todo un compendio escrito sobre cómo deben ser los gobernantes en este momento separados de la iglesia. También se genera. Todo esto es un tiempo de ebullición como el que vivimos ahora también, en que los estados, naciones empiezan a separarse o a disputar simbólica y explícitamente con el papado de Roma, quiénes son realmente los que tienen el poder y la directriz sobre las naciones donde están viviendo, y en este tiempo que son la mayoría campesinos, aunque ya se ha empezado a generar este movimiento, esta emigración del campo a las ciudades, con todo lo que eso genera, con que genera pobreza, hacinamiento, enfermedades, un montón de cosas que se están confabulando para que Lutero en algún momento llegue al punto máximo y escriba o publique 95 tesis. Yo pido perdón porque el capítulo pasado hablé de 96, 95 tesis, las publique. Frente a todos hay, se supone, un mito de que él las pegó en la puerta de una iglesia. No sabemos si esto fue así o no, de modo que cuando él escribe esto, las personas que sabían leer, que no eran todas, empiezan a tomar sentido y esto empieza a crecer, como se dice, como un reguero de pólvora. En algún momento Lutero, que tenía una inteligencia, no llamémosla superior, pero sí Dios le había dado una inteligencia y un entendimiento, como delante hablaba el pastor Miguel, que lo había hecho un asidero. Este entendimiento le permite a él en algún momento ser profesor de la universidad de teología. Y en ese lugar de docencia y en ese lugar de privilegio y en ese lugar de poder es que Lutero empieza a manifestar estas disonancias que habían en relación a la iglesia y los hechos concretos y lo que decía la Biblia. La iglesia planteaba en ese momento, la única que había, que era la católica, decía que la gente no estaba capacitada para entender lo que decía la Biblia. Incluso ellos reconocían que apenas ellos podían entender, entonces menos lo iban a hacer las demás personas. Por eso los comunes y corrientes como nosotros no teníamos derecho a leer la Biblia, en primer lugar, cosa que es muy contraria a lo que se plantea en la Escritura. De hecho, Dios plantea que su pueblo muere por ignorancia, digamos, y por eso suceden muchas cosas. Entonces, desde esta perspectiva, Lutero empieza a pedir que la Biblia debe ser conocida por todo. En este caso, el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, debe ser conocida por todos, debe estar en la lengua de cada nación, que se llama lengua vernácula, que fue lo que, bueno, ya lo habían hecho durante la Edad Media en el 1114, otras personas ya habían hecho unas traducciones al lenguaje inglés y Lutero lo hace al alemán. Y como Dios se encarga siempre de sostenernos cuando nos pide algo nuevo, hay unos príncipes que empiezan a apoyar a Lutero. Y lo empiezan a apoyar precisamente porque significa que Lutero está pidiendo por debajo que cada nación se tiene que hacer cargo de sí misma y no Roma de todas las naciones. Empieza a haber esta separación política y como Alemania era un lugar muy amplio, entonces necesitaban esta distancia política y económica porque Roma estaba lejos y Roma quería gobernar o ya lo había hecho toda Europa. Y además en ese tiempo, paralelo a lo que está haciendo Lutero, al Papa que estaba gobernando la Iglesia Católica se le ocurrió crear para salvaguardar la fe lo que hoy día se conoce como la Iglesia de San Pedro y para eso necesitó nuevos impuestos. Y cuando a uno le piden nuevos impuestos, las personas reclaman lo que también en algún momento pasó en Chile. Cuando se subió el pasaje del metro, las personas se molestaron y se enfurecieron y se generó lo que aquí en Chile se llamó el estallido social que partió en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, para que nos demos cuenta de que cada cierto tiempo estas cosas van a suceder cuando vivimos situaciones de desigualdad y de opresión en extremo en los poderes centrales. Esto hace que Lutero haga su llamado de atención a la Iglesia y se genere lo que se llama la reforma. ¿Por qué se llama reforma y no revolución? Porque no es un cambio desde la raíz. Eso es una revolución que pasó con la Revolución Francesa y con la Revolución Inglesa, que es la Revolución Industrial, que hacemos un cambio desde la raíz, desde la forma de entender y gobernar y distribuir la sociedad. En cambio, una reforma es darle una nueva mirada a lo que ya existía. Lutero no lo borra, le da una nueva forma. Y se llama protestante porque en este tiempo los campesinos de este lugar, de Alemania principalmente, también de otros sectores, son aturdidos o sometidos a nuevos impuestos y ellos empiezan a protestar, a levantarse, a generar bullicio, y a ellos se les llamó los protestantes, a los que habían adscrito para sí mismo los planteamientos de Lutero, se levantan en contra de estos nuevos impuestos. Entonces se les llamó a ellos los protestantes y por eso se llama la Reforma Protestante, ¿ya? Para que entendamos un poco por qué utilizamos ciertos lenguajes y no sabemos de dónde vienen. Lo curioso es que cuando estos campesinos se levantan pidiendo la ayuda de Lutero, Lutero, como había sido apoyado por los príncipes, también les dice a los campesinos que no deben protestar, que deben aprender a someterse, y esto genera, por supuesto, una guerra donde mucha gente, obviamente, como en todo lo que hacemos los seres humanos sin apoyo de Dios, terminamos siempre igual, muchos muertos, pocos vivos, y los que sobreviven establecen los nuevos lineamientos. Esto de manera muy simple de quién fue Lutero, qué fue lo que hizo. Principalmente él declara que las personas tienen derecho a leer la Biblia. Así en términos muy simples, porque vamos a ir profundizando la otra semana. Que las personas no deben pagarles impuestos ni comprar bulas papales, edictos eclesiales para que ellos alcancen su salvación o la de sus familiares. Y en segundo lugar, la Biblia debe estar escrita en la lengua de cada lugar donde se vive. ¿Ya? Recuerden que esto sucedió en el siglo XVI, pero es solo hasta el Concilio Vaticano II que esto se establece como dogma en la Iglesia Católica, que cada país debe tener escrito su Biblia en su lengua vernácula, y estamos hablando que esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya habían pasado muchos siglos cuando la Iglesia Católica asume esto como una verdad que no tiene derecho a discusión. ¿Ya? Y yo ahora le voy a pasar el micrófono a José, porque ya he hablado mucho. Quisiera que él comentara cómo influyó esto en Martín Lutero para que él encontrara en la carta a los romanos su fuerza y su coraje para poder ser quien fue y hacer con nosotros lo que se hizo. Mira, primero voy a retrotraer un poco la historia que estaba desarrollando a ver también relacionarse con lo que es la universidad. Y con ustedes saben ya que nuestro tema es el conocimiento universitario y las enseñanzas bíblicas, cómo se integran o se rechazan mutuamente. Y en esa época estaba la creación de las primeras universidades. Entonces, una de las cosas que está más desarrollada en cuanto a conocimiento y organización racional era el derecho. El papá de Lutero era abogado y por consiguiente lo envió primeramente a estudiar a la Universidad de Erfurt, ¿sí? Una universidad donde también había estudiado Gutenberg y, bueno, entre otros connotados, ¿cierto? Y desde ahí estaba toda esta idea de imprimir libros ya a mayor escala y se empezaron a inventar los distintos formatos de los libros como los conocemos ahora, con, por ejemplo, claro, la Biblia es un libro grande, ¿cierto?, empastado, pero también Lutero escribió algunas como carta o como, como lo diríamos, como panfletos, ¿cierto?, donde explicaba sus posturas y que eran distintos tipos de publicaciones, y eso gracias a que él pasó por esa universidad y conoció a algunas personas que también estaban en los ámbitos de poder, que después se lo encuentra cuando él tiene que enfrentarse a un juicio por lo que estaba proponiendo. Y la otra universidad que pasó Lutero era la Universidad de Wittenberg, creo que se dice así, porque era alemán. Y esa universidad estaba fundada por el príncipe que lo protegió. Que el príncipe era como, digamos, era casi el rey, pero era el rey de una partecita nomás de Alemania. Pues entonces tenían un emperador que los mandaba a ellos. Y este se llamaba Felipe el Sabio. Y él creó esa universidad donde su mentor, ¿no? ¿Cómo se dice? Era el sacerdote que estaba a cargo de la instrucción de Lutero. Una vez que él se decide hacer sacerdote, pasa un tiempo, ¿cierto? Pero su obsesión con ser agradable a Dios lo llevó a que su mentor, ¿cierto?, lo mandara a estudiar el Nuevo Testamento. Y eso fue el momento en que él va a esta otra universidad, que digamos que el edificio hasta el día de hoy se conserva y que es una universidad que fue luego como el centro del iluminismo alemán. Y al día de hoy se llama la Universidad Martín Lutero. Así de importante lo que pasó por él, que él se atreviera a hacer eso. Entonces, él al estudiar directamente los evangelios, las cartas de los apóstoles, él empieza a replantearse y ver cómo todo lo que él lo atormentaba en su vida, que era, habían incoherencias, ¿cierto? Y además su experiencia que había pasado al visitar Roma, se daba cuenta que habían cosas que no correspondían y que ya no podía, es como, nos debe pasar a todos, ¿cierto? Que una vez que uno empieza a leer la Biblia y se da cuenta de ciertas cosas, ya sabe que hay otras cosas que no corresponden y que ya no puedes volver a hacerlas. Y que aunque el Papa estuviera ofreciendo las bulas, ¿se llama? ¿Cierto? Las bulas papales. Las bulas papales, sabía que no servían, porque estaba escrito que la salvación era por gracia, encontró ahí las direcciones que estaban contradecidas una y otra vez entre los distintos papas también. Entonces, se dio cuenta que no podía confiar en una doctrina o en una opinión de un hombre que regentaba la iglesia en ese momento, que era única, debería ser única, pero en realidad tenemos tantas congregaciones hoy en día por este mismo hecho, porque no nos ponemos de acuerdo en una doctrina única, aunque no deberíamos hacer eso en realidad, porque como la multigracia de Dios es tan particular, ¿cierto? Pero sí se dio cuenta de que la rectora de nuestra vida tenía que ser la palabra de Dios, y eso lo encuentra ahí en la carta a los romanos, que es una carta que escribió Pablo a la iglesia en Roma en un momento en que los cristianos eran perseguidos directamente en el centro del Imperio Romano. Claro, había pasado mucho tiempo y muchas cosas en el mundo se había transformado de una y otra manera, y Roma seguía siendo el centro del mundo, pero ahora con la bandera de la cristiandad. Entonces, esa como integración, pero con estos detalles que eran incoherentes a la palabra que salía en los escritos, y en especial en esta carta de Pablo a los romanos, hace que Lutero, su defensa es que él no puede, ¿cómo es la palabra que dice? Está prendido, está sujetado a la palabra de Dios y no puede ir en contra de ella. Entonces, cuando los inquisidores le piden que renuncie o que declare que se retracta de sus tesis y de todos los otros libros que explicaba en la doctrina de Jesús y del Nuevo Testamento, hacía alguna como fascículo o cosas así, como textos de aprendizaje para las personas en general, textos de estudio para la universidad, porque también él fue un teólogo que dictó clases en la universidad y empezaron a organizar el conocimiento. Entonces, y a hacerlo como nosotros tenemos ahora los discipulados, así como una instrucción más organizada acerca de las enseñanzas bíblicas, y él le pidieron que se retractara de todo. Entonces no podía ni identificar dónde estaba el error, y él pidió que se lo demostrara dónde se había equivocado, pero solo basándose en la Biblia. Y por supuesto los inquisidores no querían hacer eso, sino que solo querían que él acatara la autoridad papal. Joana, te toca comentar. Lutero, me parece que, bueno, dentro de todo lo que él hizo, me parece que como que lo que el corazón y lo que trasciende más es que la Biblia debe ser conocida por todos. Ya, y se habla de la lengua materna en el sentido de que según cada distrito, ducado o país, según la lengua nativa, para que sea entendida, ¿cierto? Esto tiene, como decíamos, tiene que ver con las tesis de Lutero, las 95 y las 5 primeras, que las voy a nombrar, porque como que aclara bastante las fuerzas de su discurso, porque primero dice que la salvación es la sola escritura, o sea, la Biblia es el único estándar de fe. Segundo, sola fide, solo por fe. Tercero, sola gratia, solo por gracia de Dios es la salvación. Cuarto, solo por Cristo. Quinto, solo a Dios la gloria. Y si estamos en un contexto en que estaba Lutero, de una lógica imperialista, ¿cierto? De una iglesia con una lógica imperialista, de que desde católica romana imperialista, desde ahí centralizada las relaciones de poder y de opresión hacia los demás, y Alemania, un país grande, ¿cierto? Con riquezas, con producción de conocimiento, y en este caso él es un representante de ese proceso, digamos, en que las personas, los súbditos, porque él es un súbdito que un príncipe, por decirlo así, lo acoge y lo beneficia para que él siga estudiando. Como decía Varinia, él empieza como un fraile, ¿cierto? Pero el sacerdote, no sé cómo decirlo, su padre espiritual, que igual hay una película donde muestran la vida, ¿cierto? Y van limpiando los pisos y van conversando y el sacerdote dice que tú tienes que estudiar, tienes que seguir, porque había ido él cuando va a Roma y queda impactado de la corrupción, queda asqueado de ver cómo se pasaban a llevar la vida monacal, ¿cierto? Cómo se falta de manera sin ningún tapujo, ¿cierto? Entonces él no le gustó, le chocó, porque muestran en la película bastante choque emocional, lloraba y cosas así muy fuertes. Y este padre espiritual le dice que siga estudiando, ¿cierto? Como decía José, había una base por parte del papá de las leyes, ¿cierto? Igual yo noto como que el papá ahí lo rechaza en el sentido de que, oye, podría haber sido mejor abogado y te va a ir de sacerdote, o sea, ¿cómo se te ocurre? Pero lo hace igual. Siempre ahí lo presentan en la película como un hombre de mucha fortaleza, a pesar de que vive momentos difíciles, fortaleza de voluntad muy determinado, y que logra articular, ¿cierto? Ya estas cinco solas, imagínense en ese contexto de lógica imperialista, es un quiebre, una fractura, pero él no quiere, no es su ánimo, que sea, como decía Varinia, un corte total, por lo tanto no es una revolución, sino que él plantea que sean reformas, ¿cierto? Si bien el poder central y a través de sus tentáculos, ¿cierto?, que tenía ahí en Alemania, tratan de hacerlo cambiar y le hacen un juicio, él no podía porque él decía, no puedo porque no me puedo desdecir, no puedo decir lo que ustedes quieren que yo diga, siendo que va contra mi conciencia, y su conciencia se articuló con todo una experiencia como fraile, un conocimiento de las leyes, tanto de los hombres, y un conocimiento como teólogo de la Biblia. Entonces, ese don que le fue otorgado por el Señor a él de tener claridad, coherencia y fortaleza y determinación, porque eso es determinación, o sea, tener en el entorno a todos en contra, y hasta su padre, es que era como su padre espiritual, pero también era un poco su familia, porque el papá carnal le hizo un corte cuando él decidió ser clérigo, porque eso como que no era mucho prestigio en ese entonces, parece, ser un fraile, él lo veía como poca cosa. Y era como, hace hasta el corte con su padre espiritual, su sacerdote, y él le dice, hasta acá nomás llegamos, te tengo que excomulgar, hijo, vete, porque si no tengo que entregarte. O sea, su cabeza estaba pedida por Roma, y ahí también viene a trastocar este sentido de identidad que habla Varinia de Alemania, ¿cierto? Ese gran país que ya no le gustó eso de que el imperio manda y nos somete y nos cobra impuestos y nos suben los impuestos y nos manda a buscar a Lutero y el príncipe que lo había beneficiado para que estudiara y que notaba que era una mente de tal finura, no la voy a enviar a los romanos porque ellos lo van a matar. Entonces no lo permitieron y exigieron, y él lo exigió, lo protegió, de que el juicio fuera en tierra alemana. Ahí hay un tema de cómo se van cristalizando estos procesos, ¿cierto?, de los estados-nación, cómo van surgiendo las identidades que fortalecen también el surgimiento y favorecen el surgimiento de los estados-nación, ¿cierto? El tema que se masificara las tesis viene también de avances en la técnica y la de ese entonces, ¿cierto? La imprenta, la navegación, que él, no fue su voluntad que la imprimieran y que muchos la leyeran, ¿cierto? Pero sucedió. ¿Por qué? Porque detrás de todo siempre hay una voluntad, creo yo, una estrategia, un diseño. Y Dios, sus caminos son misteriosos, pero se las arregla para que su palabra sea conocida. Y yo creo que fue como una especie de milagro, porque imagínate que todas las misas eran hechas en ese idioma de, Bari, ayúdame, en latín. Entonces, claro, no entendían. O sea, la persona común y corriente, estamos hablando de una señora, muestran en la película igual una señora, una madre soltera con una hija discapacitada, obviamente pobre, que obviamente no manejaba el conocimiento de lengua, mucho menos latín. Entonces, era una necesidad, tanto desde el cielo como para los hombres y las mujeres y los niños y las niñas, el hecho de conocer la Biblia en su idioma, en su lengua natal o su lengua materna. Y Dios se las arregló, no solo porque Martín Lutero no estaba solo, habían otras personas, y fue pasando un legado importante de sus logros, digamos, a otras personas, ¿cierto? que eso yo creo lo vamos a ir viendo ya en las otras partes que tenemos para tratar la reforma protestante. Así es. El calvinismo, ¿cierto? Que fueron otras personas que fueron tomando el legado y fueron como poniéndole el punto final a las cosas y de acuerdo igual al contexto y a la ya a la segunda, tercera generación, cómo lo fueron tomando y cómo lo fueron, se masificó. Fue, eso es lo impactante, porque se encarnó en cada ser humano todas estas tesis, estas 95 tesis y este abrir los ojos, abrir los oídos, y porque eso hace el poder leer la Biblia, el poder entender y lograr. Y a mí me pasó que yo quise leer completo la Biblia y se me negó en los años 80, y yo quise leer, porque leí el Nuevo Testamento completo, me encantó y yo dije, yo quiero más. Igual era una niña, una adolescente de 15 años, y María Elena, y fui y le dije al cura, yo quiero leer, ¿cuál es la Biblia acá? Dice el Antiguo Testamento, y yo quiero leer el Antiguo Testamento, y me miraron y me dijeron, no, eso no. Wow. Yo quiero complementar, antes que vayamos a la palabra, con que la película de que habló Varinia y Johanna se llama Lutero, del 2003, donde su protagonista, el que encarna a Lutero, es Joseph Fiennes. Sí, ese mismo. Claro, sale más delgadito que en la pintura original de Lutero, pero muy, se la recomendamos para que la vea. Ya, vamos a la cita bíblica. En honor al tiempo, les voy a pedir a mis amados panelistas que cuando hagamos el comentario de la cita bíblica también aprovechemos de hacer la conclusión del capítulo para no entorpecer la vida de nuestros auditores mientras nos escuchan y hacen sus cosas. La cita bíblica está tomada de Nehemías, del capítulo 1, del versículo del 1 al 6. El año 20 del reinado de Astarjerjes, en el mes de Kisleu, estaba yo en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos, Hanani, acababa de llegar de Judá con algunos hombres. Les pregunté sobre los judíos, sobre los sobrevivientes que habían regresado del cautiverio y sobre Jerusalén. Me respondieron, allá abajo en la provincia, los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes, viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. Al oír esto me senté y me puse a llorar. Y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba, lloraba ante el Dios de los cielos y le decía, ¡ay, Yahvé, Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que mantienes tu alianza y fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos! Escucha con atención, abre los ojos, atiende la plegaria de tu servidor, porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores. Tomado de la Biblia Pastoral Latinoamericana. Comenzamos con José para que haga su comentario y las conclusiones de este tema de hoy. Aquí en Nehemías constata un hecho y le causa mucho dolor, pero también la estrategia que usa para resolverlo es clamar a Dios. Sí, y desde ahí él le da una estrategia para solucionar eso. Bueno, de eso se trata el tema del libro de Nehemías, al menos esta parte, y cómo lo relaciono con Lutero, que Lutero también tuvo esa impresión, bueno, no fue de oídas, pero él constató que en Roma, que era la capital de la cristiandad, no ocurrían las cosas como se imaginaría un curita raso, diríamos, así como de pueblo. que viaja hasta allá y espera encontrar la sabiduría, ¿cierto? Espera encontrar la santidad de los dirigentes de Roma y encuentra todo lo contrario. Entonces, lo que nos exhorta esta palabra es a orar cuando encontremos que algo no es como nosotros pensamos que es, o bueno, lo voy a decir de otra manera mejor. Cuando una situación que encontramos en el mundo nos confronta y nos hace sentir tristes porque ocurre. Hay cosas que ocurren en el mundo que hay que verlas en perspectiva, pero muchas veces uno no las alcanza a ver. Sí, es como que el propósito de Dios como siempre más alto que el de nosotros y sus caminos también son más altos. Uno no alcanza a ver, como Lutero tampoco alcanzó a ver que iba, gracias, entre comillas, gracias a su propuesta, iba a desencadenar la muerte de miles de personas, a la vez que también transformó toda nuestra cultura. Toda nuestra cultura a nivel mundial tiene un corte en su persona, que claro, como lo vimos durante el capítulo, no es que él lo haya pensado solo en el sentido de que había un ambiente que se estaba preparando de siglos antes y que se fue desarrollando siglos después también. Pero la acción de una persona, como en este caso de Nehemías, que los invito a leer su historia, puede cambiar el entorno. Y de hecho, aunque se hayan producido todas esas, como animado a los campesinos a rebelarse y que finalmente ellos hayan muerto en una batalla, con sus acciones le abrió los ojos Lutero a muchas personas que no tenían acceso a conocer a Dios. Entonces, siempre tú en el lugar en que estés, si pides la ayuda, la dirección divina, vas a poder transformar o llevar a otro nivel la situación que tú estás viviendo. Y eso es como la enseñanza que recojo de aquí. Querida Joana. Lo que yo noto en la cita bíblica de Nehemías 1:6 es que Nehemías ve dolor, ve cautiverios, ¿cierto? Y esto a él le da mucha tristeza y clama ayuda, ¿cierto? Y si lo hacemos como el paralelo con lo que vivió Martín Lutero, es similar. Martín Lutero vio eso, vio el sufrimiento de las personas, el esfuerzo que hacían para poder pagar lo que les pedía la iglesia de imperialista, católica romana, veía ese sufrimiento, esa corrupción, ese dolor en las personas, en los ojos, en la vida de las personas. Y eso lo hace en cierta medida llevar y sacar adelante toda esta 95 tesis, esta reforma protestante, porque no lo hace solo, pero él lo comienza y es con la ayuda de Dios, no hay otra explicación. Si bien hubieron, claro, como dices tú, se desató una guerra santa, y eso es lamentable, la cantidad de muertos que hubieron, que no vamos a hablar de eso y profundizar ahora, pero sí se, como se desata y se da la opción de una solución a ese dolor y a ese sufrimiento, a esa corrupción, que es la reforma protestante, su 95 tesis, y en esencia que el derecho de las personas a leer la Biblia en la lengua materna. Eso. Me toca a mí, para además finalizar, porque hoy día el programa por la entrevista se ha hecho un poco más extenso, pero muy interesante para quienes hoy día en el siglo XXI todavía no saben quién fue Martín Lutero y qué fue lo que Dios le pidió que hiciera. Uno recuerda a Martín Lutero como que si a él se le hubiese ocurrido solo, no fue así. Dios actúa con nosotros, entre nosotros y para nosotros. Cuando yo pienso en Nehemías, en este versículo muy hermoso, y me tomo a José, digamos, de que de verdad, léanlo, es bellísimo, porque Dios a cada uno de nosotros nos pide que mejoremos lo que se puede mejorar. Si vemos dolor a nuestro alrededor y en vez de decir, Dios, ¿por qué no hace nada?, orar y decirle a Dios que nos dé nuevos diseños para poder ayudar y transformar lo que vemos a nuestro alrededor. Siempre vamos a encontrar oposición, siempre, porque a todos nos gusta también el status quo, que las cosas estén como estén. Sobre todo si en algún momento eso que queremos cambiar nos afecta a nosotros, ya sea que tenemos que levantarnos más temprano, tomar otra micro, irnos a pie, lo que ustedes quieran. Hay una parte de nosotros que tiende a la inercia, y a nivel social eso se llama status quo, tiende a la inercia a quedarse, y nosotros defendemos esa inercia. De hecho, voy a parafrasear una película que fue muy famosa que se llama Matrix, que él le dice en algún momento... a Neo, ¿cómo se llamaba? Morfeo. Morfeo le dice a Neo que la gente va a dar su vida por el modelo. Aunque tú le ofrezcas el cambio y le muestres que está equivocado, la gente no lo va a querer. Y también nos pasa a nosotros de manera individual. Y a veces solo nos quedamos en la comodidad del lloro y del lamento y no salimos, no avanzamos una milla más para generar el cambio que necesitamos en nuestra propia vida y en el entorno que nos rodea. Les invito a leer a Nehemías porque además Dios, a diferencia, por ejemplo, de Moisés y de otros personajes que aparecen en la Biblia, de otros seres, de otros héroes que aparecen en la Biblia, a todos nos hace un llamado diferente. Dios nunca te va a pedir lo mismo que le pidió a otros. Entonces, a algunos Dios se manifiesta con grandes poderes y a otros de manera sencilla, como a Nehemías y como a Lutero, que aparentemente no fue tan sencillo, pero sí se lo pidió de manera sencilla. Le mostró que había algo tan simple como una incoherencia y le dio las herramientas, el apoyo de la gente y la oposición de otras para lograr, como decía el pastor Miguel de Nantes, sacar agua de los pozos secos. Y queremos despedirnos, darte una vez más las muchas gracias por escuchar este programa, agradecerle a Dios por estas conexiones que ha dispuesto, por la sabiduría que le dio a Lutero, por la sabiduría que le dio a Gutenberg, a Calvino y a todos los que a lo largo de la historia ha hecho de hombres y mujeres seres muy valientes para transformar nuestra vida en una vida mejor, en una vida de paz, en una vida de plenitud. Te damos gracias por tus comentarios y testimonios y tus preguntas que vas, sabemos que en algún momento las vas a poner al profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana, donde hablaremos de las 3 de las 5 solas de Lutero. Que Dios te bendiga y que vivas un tiempo extraordinario. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Saludamos a nuestras congregaciones, a la congregación Cristo tu única esperanza de Ovalle, a la Congregación Libres para Cristo de Tocopilla. Y Pastor Miguel González Hidalgo es de la Congregación de Kairos de La Serena. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Quiero nos enviar vamos. Bendiciones a la Iglesia Libres para Cristo. Hoy están en una campaña, se fueron ayer. Yo me quedé a una campaña a Urco, que es una caleta donde hay un centro de había un centro de rehabilitación que se desarticuló y el Señor los llamó para allá, así que están allá los hermanos, los pastores, las hermanas, los hermanos ahí con las personas tratando de levantar ese lugar de sanación. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Que se recomponga, que Amén. Se recompongan las paredes como le tocó a Nehemías arreglar las paredes de Jerusalén. Amén. Amén. Un bendito. Besitos. Chao.